En una noche de miércoles o una madrugada de jueves, empezamos a grabar este Radio Pasillo número 2. Vamos a poner algunas cancioncitas para la banda que sí nos escuchó en el Radio Pasillo número 1. Y bueno, pues vamos a empezar con las dedicatorias, porque este podcast justamente se dedica a poner musiquita para toda la gente que nos escucha. La primera rola, sin duda, vámonos con esta canción que se llama La Leona. Es para Elisette. A ver qué te parece esta rola, yo me imagino que te va a gustar, Elisette. Para toda la banda de allá de la torre, un saludo para toda la banda de internet, para toda la banda que nos escucha a través de radio-mediopasillo.tk. Ay, pero ¿cómo vas a decir para entrar? Pero ya estamos aquí todas las personas. Y arriba Juárez, Pancho Villa y Venustiano Carranza también. ¿Quién invitó a este colero? ¡Este es fiesta pa' viejas perronas! ¡Ey, güey! ¡Pásame el cuerno de chivo pa' quitarle lo metiche a este colero! ¡Ahí le va, mi leona! ¡Québraselo, pero ya! ¡Ay, qué me van a hacer! ¿Qué me van a hacer? ¡Ay, no! ¡Con esa pistolota, no! ¡Ay! ¡Ay! Y que siga la fiesta, que aquí no ha pasado nada. Que vivan las viejas y que viva México. ¡Ay, ay, ay, ay! Allá en un rancho escondido, la fiesta se celebraba. Dicen que andaban las viejas con las narices polviadas, con troconas del año, de lujo y bien arregladas. Se oyó un conjunto norteño allá por la madrugada. Yo no quisiera la bulla porque era fiesta privada. Decían que eran puras viejas, de esas que están bien pesadas. Que no entre ningún colero, así dijo la anfitriona. El que se cuele lo matan, son órdenes de la leona. Tenía varios pistoleros acordonando la zona. Llegaron desde Jalisco, de Durango y Sinaloa, de Michoacán y Guerrero, de Chihuahua y de Sonora. Llegaron a festejarle el cumpleaños a la leona. Se oían tronar las pistolas cuando el conjunto tocaba. Las famosas mañanitas para la leona mentada, la mera contrabandista y jefa de la manada. Viva la leona, cabritas y chivos de la barranca. La que no jale parejo, ahora se chimpo se aguanta. Mientras Colombia coopere, seguimos tirando blanca. No cabe duda, señores, que la mujer femenina también tiene pantalones y el producto de gallina, porque hacen cosas de veras que no cualquier guay se anima. Pues ahí está la primera rola para Elisette. Esperemos que le haya gustado. Yo espero que la haya puesto a bailar, a echarse unos pasitos. Vamos a poner otra canción. Vamos a poner la siguiente dedicatoria la vamos a poner especialmente para Daniela. Yo sé que le gusta esta rola. Y bueno, vamos a ponerle un poquito de James Taylor a Daniela. Sigues escuchando Radio Pasillo número 2, un podcast sin etiquetas. When you're down and troubled and you need some loving care, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up, oh, even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Spring, summer, or fall, all you've got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Now you've got a friend. If the sky should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now, baby. Soon I'll be knocking upon your door. You just call. Now all you've got to do is call, and I'll Ahí está una cancioncita para Daniela. Esperemos que se encuentre bastante bien en donde quiera que esté y cualquier cosa que esté haciendo. Vámonos ahora con una canción especialmente para Angélica. No sabemos qué música le gusta a Angélica, pero le vamos a programar esta rolita de Maldita Vecindad. Ellos cantan algo así como Los Agachados. Escuchemos. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿Lo lavaremos? No, le echamos todo. Poninas, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. La tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Me pico cocino como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pepita. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. Sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza. Se conoce verdolaga, frijolitos calentitos, con chilito picadito, tortillitas calientitas sacaditas del comal. Comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pepita. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. También vino perezcado con bolele con el sol. Estabitola y pum, con Ramón Lalo Guerrero, Pepe Toro, mantequilla, clavillazo y el todo. Sato y Blue Demon se pusieron a bailar. Pachucos y coperos, hasta farises caseros, papachuzos y roqueros, los norteños y soneros, caraneros y ponquetos, los astillos y el campeón, los tacubos, chavaflores y maldita vecindad. Maldita vecindad. Ando muy crudo, pancita con los agachados, que vengo muy crudo. La tiene suave, muy bien calentita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Romeritos muy tiernitos en su mole de pipián. Chayotitos calientitos con tortas de camarón. También le doy a sazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza, se conoce y verdolaga, frijolitos calentitos, con chilito picadito, tortillitas calentitas, charamascos con tepache, chilindrinos, charascao, chinacates, canchirudos, chichimecas, chispirines, escamochas, se me reventó el barzón. Bueno, pues esa fue la canción para Angélica. Esperemos que le haya gustado y si no, pues ya será después que nos diga qué quiere escuchar. A ver, esperen. Creo que está sonando mi celular. Ulises, contesta. Soy tu teléfono. Bueno, ese es un tono de celular que amablemente grabaron el G7 para toda la banda de allá de la torre. ¿Quieren escucharlo otra vez? Ahí les va. Ulises, contesta. Soy tu teléfono. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tono cómico, mágico, musical que nos grabó el famoso Pedro, que lamentablemente es uno de los caídos de allá de la torre. Bueno, vamos a irnos con otra canción en esta ocasión. Vamos a dedicarle una rolita a nadie más, a nadie menos que a la mismísima Andrea. Le vamos a dejar una rola de esta maravillosa banda llamada Los Amigos Invisibles. Esta rola se llama Óyeme Nena. Vámonos con Los Amiguitos Invisibles. Siento sigue vivo en mis venas y he decidido no sufrir la condena. No, no, no, no, de no tenerte cerca y mírame, nena. Tengo la forma de tenerte cerquita. Tu sabor ya no se me quita y yo pretendo darte lo que tu cuerpo necesita, nena mía. Ven pa' acá para ponerte a gozar. Oye, y ahí nada. Óyeme, nena. Yo sé que piensas que esto es bien complicado y que prefieres caminar por tu lado, pero yo sé que tú también me has pensado y que me quieres, nena. Y mírame, nena. No quiero seguir siendo un amigo y yo daré a la vida por vivirla contigo y abrazarte día y noche, mi nena, y abrazarte día y noche para besarte y comerte, morena linda princesa. Ven pa' acá, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sigo creyendo, sigo sintiendo que esto sí vale la pena. Voy a vivir de una manera sincera. Quiero decirte que me vuelve loco el baile de tus caderas. Voy a vivir, sé que soy un tipo feo, pero no digas que no te gustan mis besos, porque eso no te lo creo. Mira, no tengas apuro, que todo saldrá bien, nena, yo te lo juro. Esto fue Óyeme, Nena. Y ahora lo que sigue es publicidad. ¿Tiene usted problemas de sordera? Bueno, escuche bien porque le tengo la solución. Ahí está la canción de Óyeme, Nena, para Andrea. Después nos vamos a ir con una canción más que le vamos a dedicar. Vamos a ver a quién, vamos a ver con qué canción nos vamos a ir. Vamos a dedicar una canción a la bolchevique morelense. Ella sabe quién es. Le vamos a dedicar esta canción porque solo fui a darle un abrazo y ya mismo me voy. Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmit mi gracia, transmit mi sostén. Es mi rayón, mi gran, yo marco el pulso, mi sinfín, mi sinfín. Y mandamos la que se abrazas. Transmit mi gracia, transmit. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, picotí, picotí, picotí, viento. Hoy soñé que el tiempo en gotas. Eso fue la canción de Somos Viento de Amparanoia, porque fui y le di un abrazo nada más a la buena Fantasma Bolchevique. Ahora los vamos a dejar con una canción para el buen Richard. Le vamos a dejar una canción llamada Institucionalizado. Dice algo así como, bueno, así que vas a ser institucionalizado. Te van a lavar el cerebro con ojos sangrantes. Esto es Suicidal Tendencies. Ya se escucha que son la una de la mañana. Suicidal Tendencies. Vamos a escuchar. Y esta va para el buen Richard. It doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it. And I like, take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just give me a loan, I'll figure it out, you know. I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know. And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. And they just keep bugging me. They just keep bugging me. It feels on the side. It's got me, it's too nice. It's got my favorite place. You won't have it. They don't care what you can see away. I'm not drinking. I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything, standing down, thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her, and she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? So what's the matter with you? I go, it's not wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay, I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking. You're on drugs. Normal people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she was giving to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she was giving to me. Just a Pepsi. I'm sitting in my room. My mom and my dad came in. They pulled up the chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're gonna hurt somebody. And we're afraid you're gonna hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy. When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say no to sit for 19 years, something never makes my time. They think my ass better be, I'll be dead. Pues esa fue la canción de Institucionalizado de Suicidal Tendencies. Nos vamos a dejar con otra canción dedicada para Ivonne Bojorge, y Bombo Jorge, que no nos ha pedido nada de electro, pero bueno, le vamos a dejar aquí una de las grandes bandas de electro dark de México, llamada Hocico. La canción se llama Fed Up. Sigues escuchando a la hora que tú lo quieras, a la hora que tú lo desees, a la hora que se te pegue la regalada gana y a la hora que me des el avión, porque ya estoy hablando como si tuviera sueño y como si fueran las 5 de la mañana, pero pues estamos cerca de las 5 de la mañana. Entonces vamos a terminar esto. Faltan dos canciones y ahorita ya nos vamos a acostar para mañana ir a darle duro allá a la torre. Hocico, Fed Up. Bueno, pues eso que escuchamos fue Hocico con la canción Fed Up. Yo los voy a dejar con dos últimas rolas. Vamos a ver. La primera, sin duda, bueno, la vamos a dedicar a nuestra queridísima amiga Blanca. La queremos felicitar porque apenas acaba de conseguir su visa para darse el rol por el otro lado del charco. Entonces acaba de conseguir su visa canadiense. Una gran felicitación. Le vamos a poner una rolita que se llama justamente Blanca. Pero quiero ver qué me quiero dedicar a mí mismo esta noche. Yo creo que va a ser... Déjenme ver qué se me antoja para irme a dormir de una manera chévere. Yo creo que va a ser algo del... No, ya la semana pasada pusimos algo del gran poeta Sabina. Vamos a poner ahora algo del gran poeta Fito. Vamos a poner algo que venga en el... Para mí el mejor disco que tiene Fito Páez, que se llama Abre. Yo creo que me voy a poner una buena canción llamada... Abre. Yo creo que me voy a poner Abre. Primero los voy a dejar con la canción de Blanca, de Nacho Vegas, dedicada a mi amiga Blanca. Y después los voy a dejar con la canción de Fito Páez, llamada Abre. Esto fue el Radio Pasillo número 2. Y nos vamos a escuchar entonces en el Radio Pasillo número 3. Si ustedes quieren alguna rolita, le quiero mandar saludos también a Javier, que también nos escucha. Pero bueno, pues... No nos pidió ninguna canción y la verdad es que ahorita no se me ocurre alguna que le pueda gustar. Entonces ya será después que me diga qué canción quiere. Y a toda la banda que nos escucha de Torre, de Internet, del Facebook, de donde ustedes quieran, gusten y manden, pues mándenos saludos a través de ahí del Facebook. Si ustedes meten la página es Radio Pasillo guión medio, perdón, radio-pasillo.tk. Los va a redireccionar directamente a mi Facebook. Toda la gente que me quiera pedir rolas, pues que sea por el Facebook. Y así lo vamos a estar manejando. Me dio mucha hueva hacer una página aparte. Lo intenté. Y lo intenté. Y lo intenté. Y lo intenté. Y me dio mucha hueva. Entonces mejor lo vamos a manejar todo por Facebook. Y así lo vamos a hacer. Entonces. La canción Blanca de Nacho Vegas. Después sigue Abre con Fito Páez. Cámara, pivote y rin. existe en el temer. ¿Y por qué me dejas aquí tirado?